Maluma, baby. Ooh. Yeah. It's the remix. Three girls, dirty boy. Anita, Becky G. Recuerdo cuántas vainas de mí hablaron, que machista y cuántas cosas más dieron. Pero yo sé que en la disco la bailaste. Mírame, estoy comiendo el mundo entero. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invita. No sé cuánto tequila me tomé, combiné con creepy y abusé. Aproveché que nadie me miraba y con un tipo y una tipa me besé. Me quieren criticar que lo que hago está mal. Lo que pa' otro es loco, pa' mí es algo normal. Dale, dale, que dale, dale, no importa lo que nos digan. Dale, dale, que dale, dale, si tú quieres que yo siga. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Yeah, yeah. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de tragos, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, así es mi vida. Es solo mía, solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quieren para su limita. Algunos no entienden eso, que las mujeres tengamos sexo. Tan libres como los hombres, y yo le respondo entonces. Anda pa'l carajo, deja el machismo. No me digas ver si somos lo mismo. Y si no entiendes todavía, yo te diría, mala mía, yeah. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quieren para su mimita. Mala mía, mala mía, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quieres y por eso me invitas. Maver, this is the remix. Directamente de Brasil, Anita, Anita, Becky G, Latinoamérica, Becky, Becky, Becky, Uruguay. En el fondo me quiere y por eso me imitan. Mala nuestra, parceros.